Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia León y el día voy a estar conduciendo con mi compañero Brian. Estamos en su programa Sentidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico entre las parejas, los celos. ¿Qué son los celos, Brian, para ti? Bueno, muchas gracias antes que nada, Natalia, y bueno, estoy feliz de estar aquí en el programa. Y bueno, los celos, como tú dijiste, son un problema que ninguna pareja puede evitar, que algún día se tendrá que tocar. Y bueno, para mí los celos es algo, te puedo decir que es un poco de... Ay, se me fue el nombre. Yo creo que el celo va como muy de la mano cuando quieres mucho a una persona y es como aquel temor a perderlo, pero es también la inseguridad que tú tienes, entonces creo que hay que saber controlar esa parte y yo creo que no hay celos bonitos, ¿no? Se habla mucho de unos celos bonitos y no los hay. ¿Tú lo has sentido? Pues es lo que te iba a decir, es inseguridad de la pareja, ¿no? La pareja es la que finalmente, la que inicia los celos es porque dice, no, pues me está engañando o está con otra persona. Pero yo creo que sí es celos bonitos, porque a veces sí se siente padre que te celen a veces o que te estén procurando, se siente bonito, pero no hay que exagerarlo nunca, ¿verdad? Claro, cuando tú dices, ¿estarás de acuerdo que pues es padre que te procuren, que el mensajito de que, oye, pero ya como que empiezas en una relación y tú vas viendo las señales? Yo creo que sí es bastante molesto que hay una pareja que te esté cuidando mucho lo que tú haces. Entonces, más que nada, cuidar la seguridad que tú tienes en tú mismo y pues ahora sí que la comunicación en pareja. ¿Tú qué crees que se puede hacer para que en una relación no exista este problema? Pues como dices, la comunicación y la confianza más que nada en tu pareja, porque si no hay confianza, bueno, no puedes tener una relación, esa relación no va a durar. Y a los indicios de esto, yo diría que cortarlo de inmediato o hablar directamente del problema de los celos. Excelente, pues bueno, como vimos en estos 2 y poquito más de minutos de este programa, los celos en general son un problema fatal. Yo me despido por hoy, mi nombre es Natalia León y nos vemos hasta la próxima, Brian. Muchas gracias, mi nombre es Brian y bueno, sigan escuchando. Hasta la próxima y no más celos, por favor. Hasta la próxima.